Vamos a charlar unos minutos con el diputado nacional Martín Maquieira. Martín, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan. Buenos días. Pablo, Jonathan, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien. Martín, se ha mencionado mucho esta semana de la posibilidad de que Carlos McAllister vaya por la reelección y sea el candidato a diputado nacional aquí en la provincia de La Pampa. Y teniendo en cuenta que él te había mencionado como que ibas a ser vos el candidato, ¿qué información manejás? Sí, como decís, se ha hablado mucho, se ha dicho que el presidente ya tomó la decisión y demás, pero la realidad es que todavía el Colo no lo ha hablado con el presidente y no es un tema en la agenda del gobierno nacional como que lo tenga el Colo para encabezar. Me parece que es más alguna expresión de deseo o alguna nota de algún medio. La realidad es que el viernes el Colo estuvo con Peña, con Frigerio, digamos, con los que también definen todo lo que es la campaña nacional y hablaron de mi candidatura más que de la del Colo. La verdad que no se lo han pedido, pero bueno, obviamente que llegado el caso, si el presidente lo pide, es una persona de influencia, con lo cual lo acompañaremos al Colo en ese proceso. Entonces, por lo menos hasta el día de hoy, el candidato serías vos. Sí, exactamente. Obviamente que falta aún para las elecciones, todavía tenemos que ver cómo conformamos el frente, si podemos llegar a una lista de consenso incluso con el radicalismo. Pero la versión, digamos, de que el Macri ya lo había definido al Colo como candidato no es real, aún eso no pasó. Ah, está bien. ¿Y de la posibilidad de que también quiera ser candidato Darío Casado? ¿Se ha hablado también eso? Sí, eso lo hemos hablado en su momento con Darío, hace unos 2 meses cuando tuvimos nuestra convención y por ahí se definía, digamos, 2 temas. Uno era el tema de Cambiemos, a ver si estamos abiertos nosotros a que el radicalismo se sume, y la convención en general dijo que sí. Y otro tema fue las candidaturas, y el Colo planteó que era natural, digamos, que yo quiera renovar la banca y que le parecía que era un buen candidato por todo lo que venía trabajando, y éramos unas 120 personas, de unas 60, 50 localidades, y hablaron unos 30, y ahí la mayoría estaba de acuerdo con que yo sea el candidato. Sin eso obviamente no hubiese encarado todo este proceso. Y bueno, también estaba Darío, que planteó su postura de ser candidato, y bueno, bienvenido sea, obviamente está en todo su derecho, y si así lo define, iremos seguramente una interna. Martín, la semana pasada hubo mucha polémica con el tema del 2x1, y bueno, el otro día nosotros hablamos acá con Martín Ardoin justamente un poquito de este tema, y de la ausencia por ahí del partido, que si bien a nivel nacional se manifestaron en contra del polémico fallo, pero no se los vio por ahí participando de las marchas. ¿Por qué se tomó esa decisión? No sé si fue una decisión. Yo, de hecho, participé de las marchas en Buenos Aires, justo estaba allá ese miércoles, digamos, pero no es que se tomó una decisión de no participar. De hecho, todo el más allá del partido, digamos, los legisladores acompañamos a este reclamo, era aberrante, digamos, el tema del 2x1, y solucionamos por lo menos un vacío legal que había con esa ley. Pero no es que se tomó la decisión de no ir, al contrario, de hecho acompañaron la mayoría de los del PRO, legisladores y demás, acompañaron la marcha. Martín, ha provocado enojo en el PJ, sobre todo en las palabras de Rubén Marín, de esta movilización, de la salida a la calle del PRO, esta forma de hacer política, de estar en la plaza, de ir a estos, el timbreo que realizan. No sé si viste las declaraciones de Marín. Sí, vi que estaba preocupado por el avance que tenía nuestro partido, más que las calles, digamos, en la gente, ¿no? Yo creo que estamos llegando a cada casa, a cada barrio, es lo que venimos haciendo desde que arrancamos a hacer política acá en La Pampa, pero también a nivel nacional, digamos, algo que nos caracteriza es ese timbreo y esa cercanía y tratar de ir a ver al vecino más que hacer actos por ahí o hablar desde un atril. Me parece que eso está cambiando también la política pampeana, y la advertencia de Marín o el enojo pasa por ahí, porque nos ve que estamos participando y nos ve que estamos cerca de la gente. Martín, ¿y qué reclamos le hace la gente cuando ustedes van a la casa o cuando están ahí en la plaza? No, de todo. La verdad que te encontrás con algunos vecinos que te acompañan, algunos vecinos que te apoyan, otros por ahí que te marcan alguna preocupación, como puede ser la inflación, por ejemplo. Otros que te cuentan que están laburando, que han mejorado la actividad. Otros que no, la verdad que es variado, depende el vecino y depende también, digamos, lo que labura el vecino, de qué trabaja, digamos, ¿no? La verdad que es variado. Con el tema justamente de la inflación, la meta que se había planteado a lo mejor fue muy, muy, muy baja en cuanto a la inflación y qué pudo haber pasado ahora para que, ya visto los primeros 4 meses, sea muy difícil de alcanzar esa meta del 17%. ¿Qué opinión tenés de eso? Sí, creo que por ahí pusieron la meta muy baja y no contaron con que por ahí las grandes cadenas o los grandes comercios sean también o hagan o formen los precios también, digamos, de una manera por ahí no consciente de la situación en que está el país, pero creo que bueno, todavía estamos a tiempo obviamente de revertir eso y que la inflación no sea tan alta. Yo me imagino que van a rondar los 20, 25 puntos, pero bueno, o sea, la primera parte del año, como vos decís, digamos, no se cumplió esa expectativa. Martín, con Cambiemos, ¿qué va a pasar aquí en la provincia de La Pampa? Ustedes están pidiendo que el radicalismo se sume a Cambiemos, pero desde el radicalismo están haciendo la inversa, que se Sí, sumen a... exactamente. Exactamente. Nosotros nuestra idea es que el radicalismo forme parte de Cambiemos, ese frente amplio que por ahí hablaron en la convención, nosotros también obviamente lo acompañamos, pero creemos que ese frente es Cambiemos, porque ya resultó un buen frente en el 2015, ganando a nivel país, y bueno, también en La Pampa, en el balotaje, que Cambiemos ganó en esa instancia, con lo cual lo que queremos es tratar de fortalecerlo y obviamente llegar a un consenso para que sea Cambiemos ese gran frente. El radicalismo puso un freno ahí en la última convención, pero bueno, igual seguiremos las tratativas y seguiremos las reuniones, las charlas para poder llegar a conformar ese frente en La Pampa. De máxima es que vos encabeces este frente, es la propuesta seguramente que irán a hacer desde el PRO. Sí, exactamente. Nuestra intención obviamente es encabezar la lista. Imagino que el radicalismo también tendrá sus intenciones, pero bueno, también trataremos de llegar a un acuerdo en conjunto y si no, obviamente las PASO siempre son la mejor forma de dirimir este tema, ¿no? Bien, Martín, no sé si querés agregar algo, si no te agradecemos estos minutos con Kermés. No, te agradezco la nota y bueno, obviamente a disposición para cuando quieran hacer otro. Bien, gracias de nuevo. Gracias. Un Bien, saludo. la palabra del diputado Martín.